vecina de Palquibudi, y hoy vamos a hablar de la soberanía alimentaria. Les vamos a presentar a Yovi. Yovi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acá desde la comuna de Rauco, desde el sector llano, vengo yo. Perfecto. ¿Compañera? Hola, yo soy Nadia, vivo acá en Palquibudi y estamos acá para compartir hoy día el tema que nos convoca. María Cristina. María Cristina Ahumada Millacura, de Vilches, centro. Y la semilla para mí es fundamental. Perfecto. ¿Juanito? Juan González, de Parronal, una parte de campo. Del sector de Catamarca. Sí. Perfecto. Vicente, nos acompaña desde aquí. Vicente Garaz Polanco, directamente desde la localidad de Pailimo, secano costero de la región de O'Higgins, comuna de Marchihue. Genial. ¿Nato? Alnat Natogárate, desde el sector Rauquén de la ciudad de Curicó. Y tenemos un interés de conocer más sobre la alimentación y nuestros saberes de la tierra. ¿Compañera? Hola, me llamo Catalina Jara, vengo desde Santiago y, bueno, invitada a este conversatorio sobre la soberanía alimentaria. No. Por acá Noemí Herrera, de la comuna de Rauco, el sector El Llano. Nací y criada en el campo, en los cerros de Tilicura. Bueno, ¿y quién les habla? Paula Cerda, desde Acatrapiche, Rauco. Y vamos a abrir esta conversación contándoles qué es para nosotros la soberanía alimentaria. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, qué conocen como la soberanía alimentaria? Yo creo que hay un ejemplo que puede graficar perfectamente lo que es una soberanía alimentaria, que es a través de la alimentación. Y hay una comida típica que nosotros se prepara acá en Chile, que es el charquicán. Ajá. ¿Sí? Sí. Que nos representa mucho como la parte alimentaria. Bueno, nosotros hicimos un charquicán para compartir y hay una experiencia que vamos a compartir en un ratito con ustedes, pero antes de eso nos gustaría más tener su impresión. ¿Y qué es para ustedes, en grupo, la soberanía? ¿Qué saben ustedes al respecto? A ver. Yo creo que actualmente, como pueblo, no tenemos acceso a la soberanía alimentaria, ¿ya? Porque, una, por el acceso a la tierra, también por el acceso a las semillas. Hoy en día generalmente se compran las semillas, ya, si bien existen guardadores, también para poder germinar esa semilla, tenemos que tener acceso a la tierra, acceso al agua, y según mi perspectiva, hoy en día como Chile, no tenemos soberanía alimentaria. Perfecto. Tengo entendido que tú tienes experiencia en huerta. Sí, yo como tal creo que la soberanía alimentaria en Chile en verdad no se practica, porque cuando hablamos de este concepto hablamos de alimentos sanos, pero en verdad uno se cuestiona lo que compramos es sano. Muy pocas familias cultivan alimentos orgánicos como propios, pero todo ya es comercio y esos alimentos están con muchos tóxicos, igual dañinos para nuestra salud. Siento que tampoco encontramos en los alimentos la nutrición adecuada, porque a la planta solamente se le está entregando los tres quizás elementos nutricionales básicos de una planta, pero ¿qué pasa con los otros? Como el magnesio. Entonces hay muchos alimentos pero que no son nutritivamente correctos. Claro, un aporte nutricional. Claro. Perfecto. Vicente, ¿quieres aportar algo? Para mí la soberanía alimentaria sería el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios y que sean pertinentes también culturalmente. Y como han dicho mis compañeras acá anteriormente, es algo que se ha perdido mucho con la llegada de toda la agroindustria. La gente muchas veces prefiere y le da más seguridad comprar un alimento producido a escala industrial y no cultivarlo orgánicamente dentro de su casa, porque es algo que requiere tiempo, que requiere dedicación. Y hoy en día mucha gente no está dispuesta a dedicarse a producir y a cultivar alimentos que sean sanos dentro de sus territorios. Por lo mismo las semillas se van perdiendo. Y en el campo muchas veces muchas personas ya no se dedican a la producción familiar y a consumir sus propios alimentos como sí se hacía antiguamente. Bueno, les quiero contar que yo sí tengo mi huerta orgánica y que a través de esta huerta hace poquitos días nos juntamos con un amigo y sacamos de la huerta papitas, zapallo y todo lo necesario para hacer un charquicán. Y este charquicán lo vamos a compartir aquí con ustedes para que entiendan la receta y para que sepan de dónde viene. Hola amiguita, ¿cómo estáis? Oye, que huele rico, ¿qué estáis haciendo? Mira, dame un segundo y te voy a mostrar qué estoy haciendo. Escucha, escucha. Voy a cocinar hoy día un charquicán. ¿Charquicán? ¡Oh! Me acordé de mi abuela. ¿En serio? Hace tanto tiempo que no como un charquicán y sabéis que el otro día estaba precisamente queriendo aprender cómo se hacía. Oye, es muy fácil, mira, si tiene súper pocos ingredientes. Tiene papas, tiene zapallo, le puedes echar choclo, tiene cebolla y, bueno, la receta original tenía, ¿cómo se llama esto? El charqui. Por algo se llama charquicán. Exacto, el charqui. Y bueno, hoy día ya la gente le cambió cosas, ¿cachai? Pero básicamente es la base que te estoy contando, más la proteína, que en este caso era el charqui. ¿Pero qué es el charqui? El charqui es la carne de llama, la carne de vaca, la carne de caballo, que es la que más se usa acá, secada con sal. Eso es un charqui. O sea, es como carne deshidratada. Exactamente. Ah, entonces como que era como... por eso es una comida como de invierno. Exactamente, y además de ser una comida de invierno, en la colonia se usaba como la merienda básica de la gente que iba a la guerra. O también de la gente que iba a trabajar, ponte tú, a la mina o trabajos bien pesados. Mira, escucha cómo suena. Rico. Oye, aquí no empieza a salir el aroma. Oye, sí, maravilloso. O sea, además de ser una comida de invierno, es una comida de guerra oficialmente. Exactamente, de trabajo forzado. Ah, ya. Ah, claro, porque tiene todas las proteínas de la carne, claro. Pero que está seca de alguna u otra forma. Y además tiene todo este cuento de las papitas, el zapallo, cositas que te dan energía durante el día. Así que sí, es una mezcla perfecta para ir a trabajar. Oye, ¿y ese es un plato chileno? Se conoce además en Chile, en Perú y en Bolivia, y en el norte de Argentina, pero va cambiando su nombre dependiendo de dónde está. Hay letras que cambian y también hay componentes, pero hoy día el charquicán que tú conoces se establece como chileno. Ya sabemos que el charqui es la carne seca, deshidratada, entonces me puse aquí a buscar el teléfono que era el canpo. Ajá, obvio. Obvio. ¿Y tú cacháis lo que es el can o no cacháis lo que a es ver, el can? No, cuéntame, no lo tengo claro. Ya, can se dice de dos formas, uno a través del quechua. Ajá. Y el otro es el mapuche. El primero en el quechua significa carne frita o carne caliente. Y en el mapuche existía la palabra, según acá, cancán, que era carne asada. Entonces es una variación, o es como una carne asada, se supone... Claro. En teoría, una carne cocida. Exactamente, pero me imagino que eso ya es como todavía en tiempo de colonia. Hoy día, como te contaba en antes, le van poniendo carne picada, de vaca o de cerdo. Ya como que no se usa mucho con charqui. Pero igual rico, ¿o no? Rico, sí, totalmente bueno. Oye, y cuéntame ya, pues, ¿cómo se hace? Entonces aquí tenemos, ¿qué? Cebolla, mira, primero. Lo que acabas de escuchar era la cebolla que la estoy friendo y le pongo ajito. Y un poquito de orégano. Y luego acá tengo las papas cocidas con el zapallo. Y el choclo. Entonces ahora que ya tengo todo esto listo, yo voy a incorporarle la cebolla frita y el ajo. Y eso le va a dar este sabor tan rico que tú estás sintiendo en aroma. Oh. ¿Y se hacen separados o también se pueden hacer juntos? Lo que pasa es que la fritanga de la cebolla es en un sartén, no en agua. Por lo cual tiene que ser separado y luego se incorpora y entrega el sabor. ¿Me entiendes tú? Te entiendo perfecto. Oye, y una comida además súper fácil, pues, y relativamente fácil. Barata también, ¿o no? Además, hoy día dentro de su alternativa está el huevo frito. Entonces, de repente, por ejemplo, para los vegetarianos es un plato súper rico y en vez de ponerle carne, le pueden agregar el huevo frito. Mira qué rico. ¿Cómo te gustaría comértelo aquí ahora? Así como un charquicán a lo pobre, dices tú. Claro, charquicán a lo pobre. Oye, a mí me parece así como con un huevo frito. Oye, y qué divertido esto, el aroma, y cómo te trae recuerdos de otra época. de otras formas de vivir, inclusive el sabor, la forma del charquicán es como estar viviendo, no sé, a mí me pasa, ponte tú, que siento, veo un plato de charquicán y siento que me voy a vivir con mis abuelos todavía, de nuevo al campo. Qué rico. De hecho, dentro, no sé si te he contado, pero yo estoy estudiando un diplomado en la Escuela Campesina y ahí estamos tratando de ver la soberanía alimentaria. No sé si sabes un poco del tema. Bueno, básicamente lo que queremos es rescatar estas costumbres del campo, donde cultivar papas, cultivar cebolla y cultivar todo lo que esto trae de forma más natural, orgánica, como lo hacían los antiguitos, ¿cachai? Entonces hoy día estas papas y estas cebollas que tú vas a probar y también el zapallo son de mi huerta, por lo cual tienen un poco de esta soberanía que queremos rescatar. Oye, qué rico. Entonces además tiene el sabor de la tierra. Exacto. Y de la memoria, de alguna forma. Exacto, y es rico entender que alrededor de un plato como este, que tiene tanta historia y tradición de nuestra tierra, podemos rememorar estas historias de nuestras abuelas, como recién tú me lo decías. Considero que rescatar estas cosas de la tierra no solamente te nutre en el cuerpo, sino que también el alma. ¿Qué opinas tú? Y también te quita una cantidad de problemas, porque mira lo sencillo, lo acabamos de hacer. ¿En cuánto? En un ratito. Tú tenías las papas cociendo. Y ya está listo, sí. Casi, para sentarnos a comer. Y con rico sabor, fácil de hacer. Oye, dos papas, un pedacito de zapallo, barato. En vez de estar complicándonos con estas pedidos ya o con estas comidas nuevas que te sale. Por más encima te duele la guata, que te sientes mal, que es pesado. En cambio, todo esto que es natural, cultivado en la tierra, tu mesa, te va dando la posibilidad de ir nutriendo a tu cuerpo. Y como te lo digo recién, también te nutre el alma a través de las historias que nos contamos, los cuatro maravillosos. Me encanta, entonces te espero en mi mesa con el plato de charquicán. Ay, sí va a ser, dame un segundo que para allá lo llevo. Gracias. ¿Y qué les pareció el charquicán, chiquillo? Exquisito. Está muy bueno. Bueno, ahí dentro del tema de que lo que se conversaba ahí, tú hablaban de las abuelas. Exactamente. Y hay que destacar que la soberanía alimentaria reconoce y promueve el papel central de las mujeres en el campo. Tenemos aquí algunas entrevistas que quisiéramos entregar. Cristina, ¿nos podrías contar un poquito de la entrevista que hiciste? Ya, sí. Cerca de mi pueblo hay un pueblo que se llama Los Montes y está Karina. Ella es una mujer que representa a todas las mujeres trabajadoras y comprometidas con el desarrollo y proceso de la semilla. Qué genial, mujeres como esa recorren el país conservando la semilla y el patrimonio vivo que somos cada una de nosotros. Entonces es genial que podamos contar con estas entrevistas, con estas mujeres que nos van guiando hasta a nuestro nuevo futuro, que es cultivar eso que nos da la tierra. ¿Sí? Escuchémosla. ¡Vamos! Vamos, Karina, tú siempre ahí, luchando por la tierra. Hola amigos, estamos en Los Montes, camino a Vilches. Este es el negocio que tiene mi amiga. Y yo quiero que ella nos explique cómo ha logrado con sus semillas. ¿Qué importancia ha tenido para ti preservar las semillas? Bueno, para nosotros lo fundamental es la semilla, porque gracias a ellos nosotros tenemos todos los cultivos que tenemos durante el año, que podemos abastecernos nosotros, autosustentarnos y además tener productos sanos y de calidad para todos nuestros clientes. ¿En tu vida? En mi vida, bueno, mi vida la semilla ha sido importante porque nosotros somos de la tierra y la semilla viene directamente a la tierra. Entonces nosotros estamos como tan conectados con eso que lo que más nos gusta y nos satisface es poder trabajar y cultivar la tierra. Entonces eso para nosotros es muy gratificante como humanamente, como persona, y poder rescatar todas las raíces, las tradiciones ancestrales que nuestros antepasados, nuestros abuelos, padres, todo eso, siempre trabajando en el campo. Entonces queremos seguir y cultivar. Seguir cultivando nuestros productos y tener una buena calidad para nuestros clientes, que sean orgánicos. Yes. También les quiero comentar que yo pertenezco a un grupo de guardadores de semillas que se llama el Banco de Semillas San Clemente, que es creado por el Flor del Llano, un sindicato en el cual pertenezco. Hacemos intercambio con muchas personas a nivel país de intercambio de semillas que se están cultivando y guardando para poder preservarlas en el tiempo. y eso nos va a servir a nosotros para poder seguir alimentándonos diariamente con unas buenas variedades de semillas y orgánicas que nosotros mantenemos y cultivamos en nuestro sector, en nuestra localidad y aquí en nuestros huertos orgánicos. ¿Puedes darme tu número de teléfono para que si alguna guardadora quiere contactarse contigo? Sí, mi número de teléfono, bueno, es 990-5351-29. Ese es el número de contacto. ¿Y el lugar acá bien exacto para que cuando vengan? Nosotros estamos ubicados aquí en el kilómetro 6, camino a Vilches, Los Montes se llama esta parte. Y nuestro emprendimiento se llama Productos y Sabores Entre Montes, en el cual tenemos nuestros invernaderos y tenemos también plantación de huerto a aire libre. Gracias, Karinita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, qué lindo lo que nos cuenta Karina, pero también, además de Karina, tenemos la historia que nos trae nuestro compañero Vicente, que es de María Elfa. Ella es tu abuelita, ¿verdad? Sí, ella es mi abuela. Ella era de una familia inquilina que habitaba en Pailimo, que antiguamente era un fundo. Ahí en el sistema hacendal, las familias inquilinas que vivían dentro del fundo debían poner un trabajador o una trabajadora al servicio de la hacienda, trabajar todos los días sin falta de sol a sol, y a cambio dentro del fundo se les permitía tener un pedazo de tierra donde ellos y ellas sembraban sus propios alimentos para poder subsistir. Está el audio que se les va a compartir a continuación. Es un extracto de algunas conversaciones que yo tenía con ella en esta instancia súper relevante para la cultura chilena como lo es la ONCE. Ahí le consultaba algunas cosas acerca del pasado, acerca de la época del fundo, y creo que es un audio muy relevante e interesante porque nos muestra lo distinto que es hablar de soberanía alimentaria cuando efectivamente no tenías la opción de ir al supermercado a comprar, sino que tenías que planificar a lo largo de todo el año tu producción y tu alimentación para poder sostener al grupo familiar y todas las dificultades obviamente que tiene eso. Si es que cultivabas papa y la papa moría, no tenías alimento, entonces igual hay una dificultad que hoy en día no existe, ya que si te falla eso siempre vas a tener la opción de comprar, lo cual hace 40, 50 años atrás no existía. Oye, pero es maravilloso ver que esto del rescate de las semillas, como lo decías tú, Jody, viene desde generaciones, eones para atrás. Las mujeres siempre hemos estado al servicio de la familia y también del rescate. Vamos a ir entonces, ¿qué opinas tú, Jody? No, nada que decir, vamos a este interesante ¿sí? audio que me interesa escuchar. Perfecto, vamos con María Elfa entonces. ¡Ah, Lola Repre! Ya, y lo soltaba. Claro. Porque eran como, no sé cuántos palitos eran, parece como dos o tres, parece. Que le ponían así para taparla, para que no se escapara el agua. Entonces había que sacar un palito y ahí salía un chorro de agua. Ya. Después, si salía poca, había que soltar el otro palito acá. Claro. Esas eran huertas para temprano, que le llamaban. ¿Temprano, como temprano la primavera o temprano? Claro, claro, para que salieran en, por decirlo, en diciembre, por ahí, tener verdura. Tenían que calcular bien cuándo sembrar para poder tener todos los meses del año. Pues. Por eso que yo le digo a mi hijo que el otro día sembró por otro allá, si no te van a salir porque es muy temprano el tiempo y después se hielan. Claro. Eso, todo eso lo calculaban ellos. Ya. Yeah. Pero Tata no porfiado, ¿no? O sea, claro. Salieron y se le perdieron todo. Claro. Que se hielan. Y así pasaba. ¿Y, así, bueno, y se hacían almácigos también o eso también es más nuevo? Sí, pues si todo se cultivaba con... Con almácigo. Es decir, con almácigo era la... Por decirle, los ají, la lechuga, los pimentones. ¿Cómo irlos preparando de antes para claro. pa calcular cuándo plantar? Claro, los almacenes también, pues se calculaban y ahí. Y si no tenía una, ¿quién tendrá almacenes? Iban a y pedían. Ya. Claro. Yo eso pensaba el otro día porque, por ejemplo, ahora que estoy cosechando las cebollas que se están transformando en cebollones, ya. Como que decía, claro, uno podría calcular cuánto más o menos se demora en cosechar y saber así cuándo será el más higo, yo no podría tener cebolla en el huerto todo el año, porque no, la cebolla no se hiela. Como no se hiela, claro. Ni con el calor tampoco se sube, como que uno podría calcular. No, sí, se puede, la cebolla se puede para todo el año. Por ejemplo, si hay varias verduritas que no se hielan, pues la arveja, esa no se hiela. La lechuga esa que tenía yo el otro día, la milanesa, esa tampoco se hiela. Pero hay otras que las otras pues, se enroscan ahí. Claro. Y así nomás. Sí, pues sí. Sí, la tía Elma, me acuerdo, ya hacía que hacer al máximo que tengamos. Verduritas y íbamos al huerto a hacer almacén. ¿En qué lo echaban? Lo guardábamos en ¿saben qué? Siempre lo guardaban en media. ¿Como el calcetín? Como el calcetín, pero en una media. Ya. Entonces le echaban ahí una semilla. Ya. Y cuando había otra media rota, también, pues se le hacía un nudo abajo y se le echaba la semilla. Claro, porque el calcetín igual bota el exceso de humedad, po. Claro, y de ahí se colgaba así cerca de la cocina. Ya. Ahí estaban todas colgadas las medias con semillas. Ah, mire, así lo hacían entonces. Sí. Ahí se guardaban las semillas. Claro, porque a veces llegaban ratones y se comían las semillas. Entonces, después de escuchar a María Elfa, vamos a hablar con Noemí, que también nos trae una interesante historia acerca de Marión Nahuel Pan. Cuéntanos, ¿quién es Marión? Marión es una compañera del sector de Gualañé, la cual se dedica al rescate de semillas ancestrales. Y ella nos entrega un muy buen testimonio de lo que es la autonomía alimentaria, le denomina a ella. Así que es interesante igual escuchar su testimonio. Genial. Entonces vamos ahora con Marión Nahuel Pan. Y le recordamos a nuestros oyentes que estamos transmitiendo desde el corazón de Valky Budi y nuestro programa se llama Voces del Mataquito. Marimarico, Puché, Compu, Lamuen, Compu, Guenui. Incheta Marión Nahuel Pan Piñetati, Camulén Gualaña Warria, Tañi Tugume Wimapu. Mi nombre es Marión Nahuel Pan, soy de Gualañé y mi lugar de origen de nacimiento es Mewimapu. Bueno, yo me dedico al cuidado y guardado de semillas, entre otras cosas. Tenemos la iniciativa de Semillas Aliwen, que es más conocido con ese nombre. Y bueno, en esa labor llevamos más de 12 años, digamos, trabajando en ello. Ha sido un redescubrimiento maravilloso el conectar con la tierra, con las semillas, y tener nuestra autonomía alimentaria, digamos, desde ese concepto. El poder volver a la tierra ha sido también un proceso de reaprender todo el conocimiento que teníamos referente a la tierra, de conocer muchas iniciativas, entre ellos la escuela campesina, conocer otros territorios, otros lugares, otros tipos de siembra, otros tipos de cultivos, otras formas de redescubrir la tierra, ¿no? Entonces este ha sido un caminar largo, que llevamos hartos años ya, pero a la vez también ha sido un caminar lindo, bonito, digamos, de conocer tanta gente que está en la misma labor que nosotros. Por otro lado también he conocido que hay muchos conceptos que hoy en día se manejan. Por ejemplo, el que nos convoca hoy día es soberanía alimentaria. Bueno, desde mi concepto, un concepto denominado por la FAO en 1996, un concepto que no va muy acorde a nosotros, a modo muy personal, porque Chile políticamente no tiene políticas públicas enfocadas a la soberanía alimentaria, más bien dicho, es a la otras formas, digamos. Les gusta más exportar comida que generar comida, alimento sano para sus habitantes. Por lo tanto, no acuñamos mucho el término soberanía alimentaria. La verdad, no tenemos políticas públicas que apunten a los que trabajamos en esta línea. Y tampoco educamos desde el concepto educativo formal, digamos. No educamos a las nuevas generaciones en torno a la soberanía alimentaria. Por lo tanto, las personas que están trabajando en estos conceptos, digamos, estamos trabajando mucho desde el autoaprendizaje. Si bien es cierto, muchos tienen la carrera de agronomía. Bueno, hoy en día las carreras de agronomía se están abriendo un poco a la agroecología, pero sin embargo faltan políticas públicas que hagan ese cambio radical en las personas, digamos. Por eso nosotros acuñamos mucho el término autonomía alimentaria, porque somos personas en todos los territorios que estamos trabajando en pos de eso, pero desde nuestras propias islas, digamos, cada uno haciendo lo suyo en cada territorio. Entonces creo que acuñamos mucho más la autonomía alimentaria más que la soberanía alimentaria. Por otro lado, también invitamos a todas las personas, digamos, a resguardar, a tener vivas las semillas. Siempre hemos pensado que mientras más semillas circulen, vengan las leyes que vengan, si nos empoderamos con las semillas, será más difícil, digamos, llegar a la restricción de las semillas, de nuestro patrimonio alimentario. Y si bien es cierto, la gente que está en la ciudad tiene mucho más conciencia hoy en día, también les es difícil porque no tienen acceso a la tierra, digamos. En ese caso yo creo que igual es bueno generar los semilleros comunitarios, generar huertos comunitarios, educar en las escuelas, trabajar en los huertos escolares. Creo que ese es el trabajo que tiene que hacer la gente que está en las grandes urbes. Y también generar los huertos urbanos, que son, aunque sean pequeños, igual ayudan en la conservación y preservación de las semillas. Y la gente que está en el campo, bueno, hacer lo que tiene que hacer, cuidar semillas, resguardar semillas, libres de agrotóxicos, pesticidas, libres de circulación, libres de privatizaciones, libres de GMO, de organismos genéticamente modificados. Eso, chiquillos, y un saludo para todos por allá. Peucaya. Bueno, ya hemos escuchado estas entrevistas maravillosas de estas mujeres fabulosas y ahora queríamos invitarlos a escuchar un tema maravilloso, pero antes de invitarlos al tema, Yogi, me gustaría saber tu impresión. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti de entender la semilla, de entender lo que es la huerta, de entender todo lo que es la soberanía alimentaria? Bueno, para mí es, al ver estas mujeres, son un gran ejemplo. Además que yo soy una mujer citadina, yo no soy una mujer de campo. Hace poco estoy viviendo acá en el campo y de verdad es el poder tener tu propio sustento, tu propia comida. Pucha que te da libertad porque te puedes quedar sin pega, pero si tú tienes algo para comer, donde poder plantar, da lo mismo, o sea, igual puedes subsistir, ¿cachai? Entonces, es una maravilla toda esta entrevista. Por eso se llama soberanía, porque eres libre de poder comer aquello que produces desde tu propio lugar, desde la tierra. Una maravilla. ¿Tú, Vicente? ¿Qué te ha parecido todo este trabajo que hemos realizado con las entrevistas, la soberanía, el entender el concepto? Me parece súper interesante las entrevistas, ya que muestran distintas formas en las que las distintas mujeres, en este caso, se vinculan con la semilla. Nos muestra que es un universo súper amplio, si bien todos tienen algo en común, las historias personales y también colectivas asentadas en un territorio muestran distintas formas en las que se vinculan con las semillas, pero tienen eso en común, de que todas ven su alimentación y ven la historia detrás de estas semillas con todo lo que es el guardarlas, reproducirlas y mantenerlas a lo largo del tiempo. Claro. Como lo decíamos antes, mientras cocinábamos el chaquicán, esto no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Y es lo que buscamos con la soberanía alimentaria, ser un ser completo. Entonces ahora, chiquillos, vamos a llevarlos. Recuerden primero que estamos desde las voces del Matequito y ahora vamos a escuchar un tema maravilloso con nuestra intérprete favorita, Violeta Parr, y se llama La Jardinera. La Jardinera. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me esa canción con nuestra intérprete favorita. Les quiero comentar que además cada uno de ustedes nos trajo un regalito, que eran sus hijos contándonos qué saben de las semillas, qué es para ellos la soberanía alimentaria, quizás preguntado dicho con otras palabras, pero finalmente entender que nuestros niños son el futuro y que ellos vayan entendiendo que conservar semillas, comer sano, son cosas maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Tu hijo estuvieron en esta conversación? Sí, yo creo que vamos directo a escucharlo porque está bien entretenido todo esto. Entonces vamos a presentar aquí a estos niños maravillosos que son Amanda, Vicente, Christopher, Lautaro y Manuel. Cada uno tiene diferentes edades, son pequeñitos, así que vamos a escuchar a estos niños en nuestra en nuestro podcast Voces del Mataquito. Estamos en el sector El Llano de la comuna de Rauco con Amanda Aliaga, la cual nos va a responder algunas preguntas. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 6 años. ¿Y qué opina usted de las semillas? ¿Qué son para ustedes las semillas? Una semilla para mí es una flor que da más semillas, pero también puede ser un árbol que crecen frutos que dan más semillas adentro. Y también puede ser hierbas medicinales como mentita, como lavanda y otras más, como toronjil también. Ya, ¿y qué es para usted una huerta? ¿Ha tenido o tiene usted una huerta? Tenía una huerta, pero también tengo una huerta ahora. Una huerta chiquitita, y antes tenía una huerta muy grande donde tenía muchas cosas. Unos higos, tenía higos, también tenía membrillos. ¿Ya? ¿Y le gustaba comer esos frutos? Sí, me gustaba comer mucho membrillos y muchos higos, pero duraba mucho en crecer esas frutas. Pero se nos fue la huerta grande y ahora tenemos una huerta pequeña, pero igual tenemos esos frutos. Ya, ¿y qué comida le gusta comer a usted? ¿Qué es lo que más le gusta? Me gustan las hierbas medicinales también, y también me gusta comer higos, también me gusta comer lechuga. Ya. Y a veces otras frutas. Ya, muchas gracias, señorita Amanda, por su entrevista. Hola a todos, nos encontramos acá en la comuna de Rauco, en el sector del Llano, y vamos a hacer una pequeña entrevista acá a Vicente. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Dime, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 10 años. Mira, la entrevista se trata de lo que son las semillas y las huertas. Cuéntame, ¿tú sabes lo que es una semilla? Para mí una semilla es un grano que se puede cosechar, o sea, plantar, perdón. Uh-huh. Y luego lo puedes, esa planta, ese grano va a crecer y después cuando crezca va a dar un fruto y ese fruto va a dar una semilla. Y así repetitivamente. ¿Y cómo crece una semilla? ¿Qué es lo que necesita? Las semillas para crecer necesitan agua, tierra, aire y sol. Ya, dime, ¿tú has participado de algún huerto? ¿Has plantado alguna vez? Sí, he plantado. ¿Y dónde? En el huerto de mi abuela. Y cuéntame, ¿qué es lo que has plantado? ¿Te recuerdas? He plantado frutillas, lechugas, pepinos, tomates y ají, me recuerdo. Oye, ¿y en qué más has hecho tú, aparte de plantar? He regado, he cosechado, sí, y he sembrado, claro. Y dime, ¿cuál es la parte que más te gusta del proceso de la huerta? Me gusta más cosechar, yo diría. ¿Y qué producto es el que más te gusta cosechar? ¿Qué es lo que más te gusta comer de una huerta, de la huerta de tu abuela? Yo creo que las frutillas. ¿Las frutillas? Ya pues, muchas gracias Vicente por tu respuesta. ¡Hasta luego! Hola, hola, estamos aquí con Christopher. Christopher tiene 10 años y Christopher, queremos que nos cuente qué es para ti las semillas. Las semillas son, para mí son, ¿cómo puedo decir esto? Serían como el corazón con el vientre de la tierra que nos está dando una planta para después alimentarnos con lo que esta nos da. Bien, Christopher, qué bonito como lo expresaste. ¿Qué tal para ti la experiencia con algún huerto? La verdad no fue muy grande, pero yo una vez hice un cultivo de porotos. ¿Y cómo te fue con ese cultivo? Bueno, obviamente me dio porotos. Sí, pero te dio más cantidad, ¿cierto? No me acuerdo. Ya. La siguiente pregunta, Christopher, es ¿qué es un huerto para ti? Un huerto es, como dije antes, como una planta que después nos va a ir proporcionando alimento. Ya, pero un huerto, podemos decir que implica más cosas, ¿o no? Sí, puede decirse. ¿Pero qué podríamos decir? No sé. puede ser varias plantas, como un tomate, lechuga. Y puede ser también poroto. Bien. De los cuales nos vamos a alimentar después. Muy bien, Christopher. Oye, Christopher, entonces, ¿tú conoces el término o sabes lo que es una alimentación consciente? No estoy del 100% seguro, pero yo diría que es estar consciente de lo que comemos. Muchas gracias, Christopher. Entonces, podemos concluir esta entrevista, agradecerle a Christopher que nos ha dado su opinión. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Lautaro Ayun y Nostrosa Brieva. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años. Muy bien. Quiero preguntarte si tú sabes lo que es la semilla. ¿La semilla? La semilla es una cosita chiquitita que cuando se planta, después de ser plantada, crece una plantita desde la tierra. Después se va haciendo más y más grande y se convierte en un árbol. Muy bien. ¿Y tú sabes lo que es una huerta? ¿Una huerta? Sí. Es como un tipo de casa, pero tiene techo y se plantan las semillas. Ajá. ¿Y tú tienes huerta? Tengo huerta. Que ayuda a sembrar las cosas con mi padre. ¿En qué siembras en la huerta? Hartas cositas. Choclo. ¿Qué más? Además de choclo, tengo otros vegetales. Muy bien. Y sobre la alimentación, ¿qué te gusta? ¿Alimentación? ¿Qué es lo que te gusta comer? Me gusta comer arroz con huevo. ¿Y de vegetales? ¿Qué te gustan los vegetales? Sí. Los vegetales me gustan. Pepino. También me gusta el brócoli. Uh-huh. También coliflor. También zanahoria. Un poco el tomate. Ah, muy bien. Ya. Lo más me gusta el jugo de tomate. Ah, muy bien. Ya, pues, esa es la entrevista. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ese? Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Y tú sabes lo que es la semilla? Sí. ¿Qué es la semilla? La semilla es una cosita chiquita. Y se planta mucho más grande que un árbol. Muy bien. ¿Y tú sabes lo que hay en la huerta? Sí. ¿Qué hay en la huerta? Muchas plantas. ¿Cómo cuáles? Como la planta del choclo, la planta del tomate, también la planta de la zanahoria. Bien. También del cibulete. Bien. También de la semilla. Bien. ¿Y qué plantas o vegetales te gusta comer? Me gusta comer arroz con leche y comida. ¡Qué comida! Muy bien. ¿Y vegetales? ¿Qué ensalada te gusta? También me gusta la tetita. Ya, bueno, loco. Ya. Muchas gracias. Gracias, Manuel. ¡Chao! ¡Chao! Oye, qué rico. Sí, rancho de mío. Niño, ¿cierto? Mira, escuchar a los niños. Super, y lo dicen tan bonito, ellos entienden como con naturalidad todo este tema de la huerta, la semilla, lo encontré fabuloso. Igual tenemos harta tarea todavía de seguir enseñándole más cosas a nuestros niños para que ellos también vayan aprendiendo la soberanía alimentaria. Claro, yo tengo una apreciación que siento que es importante que los niños se hagan presentes en estas actividades de manejarse en la huerta. Que sepan que los alimentos vienen de la madre tierra, pues, y que estén ahí, que lo vivan. Yo igual tengo un hijo pequeño y yo quiero que él se vincule a la tierra, a este mundo, porque siento que lo va a hacer crecer como un niño con más sensibilidad y con un sentir más profundo. Por supuesto. Yo encuentro que es maravilloso. O sea, de hecho, las políticas públicas deberían hacer que los niños jueguen con tierra en su primera infancia y armen huertita desde siempre. Sería lindo. Oye, yo leía una frase un día en estos videos que salen en Instagram, Facebook y qué sé yo. Decía la frase... principalmente para la gente que vive en la ciudad. O sea, quita el cemento y cultiva tu alimento. Qué bello. Sí. Qué bello. Sí, yo creo que todo deberíamos... que los niños, igual siempre se dice que los niños son el futuro, pero los niños igual son el presente. El presente. Sí. Entonces no debemos olvidarnos de eso, pues si no construimos un presente que sea favorable para ellos o que esté vinculado a la tierra, en su futuro ellos tampoco van a sentir esa necesidad o esa conexión con su alimento o con el territorio donde están. Claro. En ese sentido también los audios que escuchamos nos demuestran mucho la relevancia que tiene la educación, ya que hoy en día con el alto nivel de consumismo que existe, para muchos niños, niñas y también para muchos adultos y adultas, los alimentos casi que crecieran en el supermercado. Entonces es súper interesante escuchar a niños de 2 años que ya tienen la conciencia de que el alimento no viene del supermercado, no nace de la bolsa plástica, sino que se cultiva, que viene de la semilla y que desde esa semilla puede llegar hasta un árbol. Y escucharlo de niños tan pequeños, yo creo que nos siembra y nos muestra harta esperanza hacia el futuro de demostrar que igual vamos por ancho camino. Exactamente. Y no solamente cultivamos alimentos, cultivamos la paciencia. Claro, también. Y el alma. Sí, recuerda, cultivamos el alma. Somos un ser integral y esto nos muestra esto. La integralidad de todo, o sea, somos tierra, somos semillas, somos personas que están en comunidad trabajando por este sueño. Todos somos semillas, es verdad. Sí, ahí la María Cristina nos está haciendo sus gestitos de sí, todos somos semillas. Sí. Y todos tenemos la responsabilidad igual de transmitir estos conocimientos, saberes, estos saberes que se han ido perdiendo y de a poco aquí recuperando. Claro que sí. ¿Algo más que decir? Gritemos todos. ¿Nos queda algo? ¿Ah? ¿Nuestro grito de guerra? Nuestro grito de guerra, sí, ya, 1, 2, 3. ¡Todos somos semillas! Sí. Así que recuerden, amigos, desde el corazón de Rauco, aquí en Palquibudi, hemos hecho este podcast con mucho amor. Nosotros somos las voces del Mataquito y esperamos vernos o escucharnos en una siguiente oportunidad. Exactamente. Gracias por la invitación. Mataquito. Desde. Ya, 1, 2, 3.